Esta semana que terminó, la semana pasada, estuve de retiro espiritual con otros curas en la Basílica de Luján. Cuando llegamos el lunes, yo me encontré con otro sacerdote que estaba viviendo y trabajando en la Basílica, que yo conocía de hace muchos años, perteneciente a la diócesis de Merlo Moreno. Y al verlo ahí y al escuchar que estaba viviendo y trabajando ahí, le pregunté, ¿por qué estás acá? Y me dijo que tanto él como el párroco de la parroquia donde él estaba, en el barrio de Cuartel Quinto, en Moreno, zona peligrosa si las hay, el párroco y él tuvieron que irse a la parroquia porque estaban amenazados por el narcotráfico. Y después de reiteradas amenazas de muerte, el obispo de Merlo Moreno, con buen criterio, decidió sacarlos de la parroquia. Bueno, él fue a parar a la Basílica de Luján para tomarse un descanso de tanto estrés, y el párroco fue a otra parroquia también más tranquila. Y al escuchar esa historia yo decía, wow, me acordé del padre Pepe y Paola, que el cardenal Bergoglio en su momento de Buenos Aires lo sacó de la Villa 31, lo mandó a Santiago del Estero porque estaba amenazado él y su familia, sus sobrinas. Y otros curas también, que a lo mejor no son tan conocidos, no salen tanto en los diarios, pero sí, yo conozco al menos, que trabajando en barrios también están amenazados por los carteles del narcotráfico en la zona. Son curas dedicados a centros de rehabilitación para los chicos, sacarlos de ese lugar, de la droga, pero también denunciar a los carteles a la policía, y la policía es cómplice, así que se les complica mucho a estos curas. Supongo que también a los laicos que colaboran con ellos. Lo cierto es que al escucharlo pensaba, qué tranquilo y qué cómodo que es mi ministerio de cura. Estoy en una parroquia que todo el mundo casi me quiere, la paso bien. ¿Hasta qué punto yo mismo estoy viviendo el Evangelio? Cuando hay que vivirlo con esta radicalidad frente a una situación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo me pusiera un poquito más firme ante las autoridades del municipio con los que están traficando droga en las torres ahí enfrente a Cristo Redentor? Hace un mes se confirmaron un grupo de jóvenes allá en la capilla, y charlando con cada uno de ellos me di cuenta, en los varones, que estaban ahí en riesgo de caer ahí, y del otro lado también un poquito, de caer en la droga y en el tráfico de drogas, porque los chicos, que una vez que son cooptados por estos traficantes de drogas, también venden para poder consumir ellos, sea así. Bueno, lo cierto es que ese testimonio de estos curas me cuestionó mi propio modo de vivir el Evangelio, y de esto nos habla justamente la palabra de Dios de hoy. ¿Cómo vivir la fe, cómo profesarla en tiempos de adversidad? Ahí aparece esta lectura tan potente del profeta Jeremías, que dice: oiga rumores de la gente que decían, terror por todas partes, denúncienlo. Sí, lo denunciaremos. ¿Quién es Jeremías? Jeremías es un profeta que pertenece a la corte del rey Joaquín, después a su sucesor, el rey Sedecías, siglo VII antes de Cristo, reyes corruptos en el poder, corruptos desde el punto de vista del ejercicio del poder y también religiosamente. Acuérdense que en los tiempos de la Biblia el reino de Israel es una teocracia, el rey gobernante gobierna en nombre de Yahvé, el Señor, es el único rey de Israel. Bueno, estos eran reyes totalmente corrompidos. Y el profeta, que pertenece a ese círculo de la corte, lo denuncia, y denuncia justamente su infidelidad a Dios. Por tanto, el resto de los políticos de la corte lo denuncian al profeta, lo persiguen, pero lo persiguen mal. Es azotado con látigo varias veces, o sea, hoy diríamos torturado. Lo arrojan a un pozo, a un aljibe profundo, y le llega de agua al cuello y está a punto de morirse. Bueno, al final lo rescatan. Un hombre perseguido, un hombre como estos curas que yo les dije, o cualquiera de nosotros, un ser humano que no es ni Batman, ni Robin, ni Superman, ni nadie especial, no es un superhéroe. Es un hombre que tiene internalizado la fe en Dios y por eso se anima contra el poder de turno. Y el profeta dice: hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Y decían sus amigos más íntimos: tal vez se lo pueda seducir, diríamos, se lo pueda coimear. Prevaleceremos sobre él, nos tomaremos venganza. Pero dice el profeta: pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no van a prevalecer sobre mí. Señor de los ejércitos, tú estás conmigo. A ti encomendé mi causa. Ahí está entonces el profeta Jeremías, un hombre tan vulnerable, frágil y temeroso como podemos serlo cada uno de nosotros en situaciones de riesgo, que sin embargo pone la cara y se enfrenta a esos poderes que lo amenazan con la fortaleza de Dios. Tú, Señor, estás conmigo como un guerrero temible. Y ahí va al frente. Lo mismo le pasa a los apóstoles. Jesús en el Evangelio de hoy, Evangelio de Mateo, les dice: no teman a los hombres. No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada con el alma. Teman más bien a aquel que puede arruinar el alma y el cuerpo de ustedes. ¿Qué es arruinar, dar muerte al alma? Es corromperse espiritualmente. No teman a los que pueden dañar el cuerpo, pero no pueden corromperlos espiritualmente. Lo que yo les digo en el oído, proclámenlo arriba de los techos de las casas. Lo que ustedes escucharon de mí en la oscuridad, proclámenlo en las tinieblas. No tengan miedo a los hombres. Miren, los pájaros, no caen los pájaros al suelo sin el consentimiento de Dios. Y los pájaros se venden por 2 pesos. Bueno, ustedes valen mucho más que los pájaros, dice Jesús. Así que no tengan miedo. No se avergüencen de mí ante los hombres. Termina diciendo: ¿a quién le habla Jesús? Bueno, le habla a los apóstoles, pero ¿a quién le habla? Escrito esto por Mateo, es el Evangelio de Mateo. ¿Quién es la comunidad de Mateo? Es una comunidad perseguida. Perseguida por los judíos, perseguida por los romanos. Una comunidad en fuga de riesgo de muerte. Por eso van de ciudad en ciudad, escapándose hacia el norte, y van anunciando el Evangelio a medida que se van escapando. Y se escapan y llegan hasta el norte de Israel, afuera, en Siria. Se instalan en Antioquía, donde los cristianos reciben por primera vez el nombre de cristianos. O sea que es una comunidad que se escapa, que se tiene que ir del lugar por la persecución, como estos curas que se tuvieron que ir, pero no reniegan de la fe. Por eso, cuando llegan ahí al norte, a Siria, son reconocidos como cristianos. Bueno, la palabra de Dios y el testimonio de tantos hombres y mujeres que son firmes en su fe nos cuestiona a todos, me parece, en este domingo, no respecto de la profesión de fe en y dar la cara por Jesús ante la persecución, en principio, pero sí ante la dificultad, ante la adversidad, ante situaciones difíciles. Y pienso sobre todo en ustedes que son laicos y laicas y que tienen el lugar de vida y de trabajo y de convivencia en el mundo. Y el mundo no es el Disney de la fe, precisamente. Y hoy son muchos entonces los que tienen que conservar su propia fe y la coherencia con ella en situaciones que son muy difíciles. Pienso en empresarios, en profesionales, en abogados, en contadores, que en el trabajo profesional y económico y comercial, con una enorme cantidad de economía en negro, con la enorme presión impositiva, con tantas situaciones que hacen que ustedes como laicos tengan que discernir, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo conservar la integridad de mi fe y, sin embargo, seguir viviendo en este mundo? A ver, ¿cuál es el menor mal que puedo hacer? ¿Cuál es el mejor bien posible que puedo hacer? Y comprometerse. Pienso, no sé, en médicos que trabajan en hospitales, en docentes que trabajan en las escuelas, en los colegios, en padres o madres de familia, en mujeres que a lo mejor tienen situaciones de violencia de género y tienen que plantarse, todos estos ejemplos y otros que podríamos dar, tienen que plantarse firmes para decir: no, mi fe me ha dado dignidad y quiero ser fiel a mi dignidad. las situaciones de corrupción muchas veces nos indignan desde el punto de vista emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos enojamos, decimos, maldecimos, bueno, todo eso, despotricamos como indignados. Lo indigno es lo que no es digno, y ante lo que no es digno no vale solamente protestar o maldecir. Indignarse significa también, me parece, internalizar la dignidad. Por tanto, aquel que tiene una dignidad internalizada, Jeremías, los discípulos, los primeros cristianos, estos curas perseguidos, los que tienen internalizada su dignidad, se plantan en un lugar firme. No teman a los hombres, dice Jesús. No tengan miedo de dar la cara por mí, ¿no es cierto? Bueno, pidamos al Señor en estos tiempos no fáciles poder ser fieles y consistentes en nuestra fe. No fanáticos ni defensores de nada, ni tampoco superhombres y mujeres, pero sí poder, aún con nuestros temores, como los de Jeremías, como la primera comunidad cristiana que iba en fuga escapándose, pero aún con nuestros temores poder perseverar en la profesión de la fe. Mañana lunes, el Obispado de San Isidro, que como muchos saben tienen en muchas parroquias, tienen servicios para recuperar jóvenes adictos, sobre todo en los barrios más humildes, ¿no? Tiene un equipo diocesano de drogadependencia que ofrece talleres y ¿cómo se llama? Y internación y acompañamiento a los jóvenes para que se recuperen de su adicción. Y también gestionan a través del obispado denuncias contra los lugares donde se trafica droga. Bueno, el obispado organizó una marcha para mañana, lunes, a las 6 de la tarde en Panamericana y Márquez, o Márquez y Panamericana, y en nuestro banco francés. Y vamos a ir marchando hasta la parroquia de Don Bosco. A las 7 será la misa en la parroquia de Don Bosco, y es un modo de hacer visible y juntos, porque no se lucha contra este tema individualmente, sino juntos, luchar un poco y denunciar públicamente la presencia creciente del tráfico de drogas en nuestros barrios. Y es una marcha a favor de la vida de estos jóvenes, cuidados como se puede cuidar por las comunidades cristianas, ¿no? Por las parroquias, por las iglesias. Por eso mi interés, yo les vengo hablando ya hace tiempo, del año pasado y este año también, de la Capilla Cristo Redentor, porque es nuestro lugar de más riesgo y vulnerabilidad para los jóvenes. Y poder hacer crecer esa comunidad y poder hacer crecer la fe y la instauración del reino en esos barrios es sumamente importante. No digo que no lo sea acá, pero acá hace muchos años que está plantada esta iglesia en este lugar. También tenemos nuestros problemas porque los chicos que vienen a confirmación, ayer hubo 80 chicos que se confirmaron, el fin de semana que viene otros 80, tampoco están lejos del riesgo de la droga. Pero acá tienen grupos de confirmación y tienen retiros y tienen convivencias y tienen campamentos y tienen la confirmación. Y son 170 que se confirmaron. En aquellos lugares es una micro minoría de chicos. La gran mayoría está mucho más vulnerable y en riesgo. Entonces por eso digo que me gusta, no es la palabra, me siento como llamado a poder poner más infraestructura religiosa en ese lugar, porque son los lugares donde hace falta que resuene el Evangelio para dar bienestar y salud espiritual, social, comunitaria a esas familias, a esos jóvenes. Hoy a la mañana hubo una linda celebración en Cristo Redentor de un grupo de mujeres que están como haciendo todo el caminito de Conín y además formando un grupo de rezo del rosario y de reflexión sobre lo que significa ser mujer a la luz del ejemplo de María. Y hoy hicieron su consagración a la Virgen y hablaron algunas y dieron su testimonio. Yo decía, wow, qué increíble. ¿Cómo se puede, con poquito empeño, dignificar a estas mujeres que se plantan ahora de un modo mucho más seguro, mucho más firme? Cuando yo les puse el micrófono para que dijeran algo, dijeron, nos sentimos más firmes y más seguras. bueno, ni hablar la satisfacción que me da que esos espacios de fe puedan crecer para poder ayudar que el Evangelio sea vivido en esos lugares donde necesita tanto ser vivido. Por eso mi insistencia en poder construir esa capilla, la iglesia, el templo, para que la fe se celebre y se irradie desde ese lugar en ese lugar. Bueno, pidamos al Señor entonces la fortaleza cristiana, que no es soy un súper abanderado de la anticorrupción, digamos. No. Que seamos como Jeremías, que tengamos nuestros miedos, nuestras dudas, pero que nuestra fortaleza sea el Señor. El Señor está conmigo como un guerrero temible. Es decir, que aun cuando tengamos dificultad para afrontar situaciones, cuando tengamos que discernir cómo no corromper el alma, bueno, que el Señor sea nuestra fortaleza para tomar decisiones firmes en las situaciones o circunstancias que puedan ser adversas para nosotros.